El descanso es un estado elusivo que se nos hace difícil alcanzar. Nuestra vida está llena de estrés, de preocupaciones, está llena de problemas, está llena de dificultades. Job también experimentó lo mismo y dijo que el hombre es corto de días y su vida está llena de sinsabores. Isaías dijo, citando a Dios, no hay paz para el malvado, no hay paz para el impío. Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de muchos problemas, y por lo tanto nuestra vida siempre está asediada por una cantidad de cosas que nos quitan el descanso y nos quitan la paz. Pero en medio de todo esto, encontramos que en la Escritura Jesús nos ofrece el descanso y nos ofrece su paz. Hoy vamos a estudiar en qué consiste este descanso que Jesús nos ofrece. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano Johnny, estimado colega, ¿cómo estás hoy? Contento de saludarte, Rafael, deseando en el nombre del Señor que tengamos paz. Amén. Y esta paz la tenemos en la comunión con el Señor, y la comunión con el Señor la tenemos a través de la oración. Amén. Ok, la oración. Yo iba a decir el Espíritu Santo. Está, pero, el Espíritu Santo que es concebido como respuesta a la oración. Oremos. Okay. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo y gracias por la oración. Ayúdanos a confiar en ti, no por lo que vemos, ni siquiera por lo que sentimos, sino por lo que tú nos has revelado. Que esa revelación tome posesión de nuestra mente y de nuestro corazón para confiar en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Una de las cosas que resulta irónica acerca de la paz, acerca del descanso, es que mucho depende de nuestra paz, nuestra tranquilidad, depende en mucho acerca de nuestra percepción de los hechos. Depende de nuestro entendimiento de las cosas. Y cuando Jesús ofreció su paz, su descanso a los discípulos, Él lo precedió con un mensaje acerca precisamente de esa revelación, de ese entendimiento. Vamos a ver los versículos 25 al 27 del capítulo 11 de Mateo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Johnny, aquí se nos está hablando de un concepto que para poderlo entender hay que detenerse a pensar y a meditar para ver qué es lo que quiere decir Jesús. Nuestro entendimiento de las cosas espirituales, obviamente, es gracias a la revelación divina. En la Escritura, y estoy poniendo aquí mi iPad, mi tableta como una Biblia, aquí tengo otra Biblia. En la Biblia se nos habla a nosotros que toda revelación viene a través de Dios. Pero a pesar de que nosotros tenemos la Escritura, nosotros no podemos conocer a Dios ni conocer a Jesús a menos de que Dios se quiera revelar a nosotros. Eso es así. Y esta revelación, nos dice el texto, al leerlo, que está supeditada a la voluntad del Padre. Y la relación entre el Padre y el Hijo es el modelo que nosotros tenemos como la manera de conocer. El Padre se lo da al Hijo, el Hijo se lo pide al Padre, y entre ellos dos se ponen de acuerdo a quién se lo entregan en esta tierra. En realidad, confieso, Rafael, que antes yo tenía la preocupación de entender. Ahora tengo la preocupación de estar en relación. Sí, sí, tengo curiosidad por entender y procuro dar una explicación, pero mi énfasis no está en saber la respuesta a cada verso. Veo allí la clave, la relación entre el Padre y el Hijo y la relación que el Hijo pone en todos los que Él se la revela. Esa es la clave para mí. Ahora, Johnny, hay una cosa sorprendente en este pasaje y es que Jesús dice Él alaba a Dios porque escondió este conocimiento de los sabios y los entendidos. Uh-huh. O sea, que Dios escoge a quien le revela el conocimiento espiritual y a quien se le niega la revelación. A quien le da entendimiento y a quien deja que las personas permanezcan en la oscuridad. Ahora, nosotros conocemos lo suficiente, suficientemente el carácter de Dios como para saber que Dios no es un Dios malvado. Todo lo contrario, es un Dios que dio a su Hijo por la salvación del mundo. Y no me preocupa que Dios esté escondiendo cosas de mí. Lo que sí me preocupa, Johnny, es la revelación de Dios, de conocer a Dios. Y precisamente en los siguientes versículos comienza Jesús inmediatamente hace una revelación muy importante que tiene que ver con el tema de hoy. Vamos a leer los versículos 28 en adelante de este capítulo 11 de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí entonces está una revelación. Yo no sé qué pensaba la gente de aquellos días en cuanto a la paz y el descanso. Yo estoy usando las dos palabras como sinónimas. Yo no sé qué piensa la gente a lo ancho acerca de en qué se halla la paz y el descanso. Yo sé que mucha gente depende de las pastillas para poder funcionar. Mucha gente depende de las drogas para poder funcionar. El licor, se nos enseña continuamente en la televisión que el licor es algo que tenemos que tomar antes de enfrentarnos a cosas difíciles. Como que ahí hallamos paz, hallamos fortaleza. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que en Él se halla el descanso, en Él se halla la paz. Y entonces te voy a preguntar aquí, Johnny, a ti, ¿en qué sentido se descansa en Jesús? Me parece, Rafael, volviendo al tema anterior que contesta y está atado a este, y verás, ten paciencia. Hablábamos antes de que le revela a Dios a quien Él quiere las palabras y se le esconde a otros. Está atado esta revelación y el proceso que ocurre para ella con el proceso de los que tienen paz y los que no tienen paz. Son la misma cosa. Y quiero destapar un poquito el manto que está sobre esto. Alguien puede pensar que se refiere a un Dios que está escogiendo de antemano la predestinación de unos para salvación y de otros para perdición. ¿Es así, Rafael, o no? Sí, seguro. Esto no es. Levantemos ese manto y miremos lo que está debajo. Lo que está debajo es Dios está diciéndonos que lo importante no es el conocimiento que tengamos de doctrinas, de verdades y de toda clase de conocimientos bíblicos y divinos, sino lo importante es que conozcamos al Jesús que está siendo revelado por todos estos conocimientos, que son dos cosas diferentes. El que está interesado y ofuscado, esa es la palabra, ofuscado, confundido mirando solamente los números de las profecías y los eventos y los personajes históricos y lo que está ocurriendo hoy, no ve a Jesús y ese no tiene paz. Paz la tiene aquel que puede leer la Escritura y aunque no entendiera el mensaje completo, entiende al mensajero, a Jesús, como fue revelado y escrito por el hermano Juan y quedó registrado en lo que llamamos hoy Juan 5:39. No son las Escrituras las que dan salvación, es el Jesús que está revelado en las Escrituras. Esa es la respuesta que yo sugiero, Rafael. La paz la tenemos no al entender la Biblia, sino al entender al Jesús que es revelado en la Biblia. Ahora, Johnny, es cierto que para mucha gente que tiene fe, que practica la religión, no hay paz en sus corazones, no hay descanso. Martín Lutero era una persona con mucho conflicto interior. Él escribió abundantemente sobre esa lucha, ese conflicto. Y él veía a Dios como un Dios severo. y por lo tanto él no hallaba paz, porque él pensaba que la paz dependía de que él estuviera libre de pecado. Y por lo tanto, él y tantas otras personas tenían esa lucha personal de hacer las paces entre ellos y Dios a través de su de la forma como ellos vivían, de su comportamiento. Y no fue hasta que entendió el concepto de la justicia de Dios que Martín Lutero halló descanso, halló paz, halló liberación de esos males que lo aquejaban. Pero entonces vamos a leer un pasaje en Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11, que nos dan a nosotros luz en cuanto a este tema de por qué en Jesús tenemos descanso, pero de otras formas no. Leamos versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Bueno, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí los discípulos estaban hablando del yugo de la ley. En otras palabras, hay un contraste, Johnny, en el sentido de que la fe en Cristo, el entendimiento de la verdadera fe en Cristo nos lleva al descanso. Pero cuando nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos que ganarnos a Dios, somos nosotros los que tenemos que agradar a Dios, entonces el yugo que llevamos es el yugo de la salvación propia. El yugo donde yo tengo que apaciguar a Dios, y yo tengo que calmar a Dios y tengo que recomendarme ante Dios con obediencia para que Él me ame a mí. Y eso no es lo que dijo Jesús. No, no es. O en términos contemporáneos, tengo que tener un currículum vita que impresione a Dios. Y en ese currículum vita deben estar todas las experiencias de vida y todos los bienes que yo he hecho para la salvación de otras personas y las impresiones que tienen otros acerca de mí. Y así yo impresiono a Dios. Y así no es que funciona, sino que, como dijo el apóstol, que está registrado en los versos que leímos de Hechos 15, 10 y 11, la salvación es por la gracia, y gracia quiere decir un regalo. En Puerto Rico, cuando yo crecí, decíamos de paquete, es decir, no te cuesta nada, viene de paquete. La salvación es de paquete. De paquete. Amén. Gratis. Si se hubiera escrito por un puertorriqueño, hubieran puesto esa expresión. Por lo menos un puertorriqueño de los 70. De los 70, ok. Bueno, entonces, uno de los temas que nosotros encontramos bastante abundante en los evangelios es que Jesús explica cómo se guarda apropiadamente la ley, y en particular el sábado, porque este tema de poner un yugo pesado sobre la cerviz es un tema que se relaciona mucho con el guardar el sábado, con nuestra experiencia en el siglo XXI, con nuestra experiencia como cristianos, en cuanto a la ley, y que Jesús combatió todos esos malos entendidos, todos esos pesados yugos, para que podamos entender y tener descanso en la forma como Él quiere que nosotros vivamos nuestra religión. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 12, los primeros dos versículos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Johnny, nosotros podemos quedarnos aquí en el tema del sábado, o podemos ampliarlo, porque este tema realmente tiene que ver con cómo nosotros servimos al Señor. Cómo nosotros observamos sus mandatos, en particular aquí, cómo guardamos el sábado. El tema es cómo nos relacionamos con Dios. El estilo de vida. ¿Lo hacemos de acuerdo a la forma como Él dice, o nos complicamos la vida y hacemos las enseñanzas de Dios un pesado yugo sobre nuestro cuello? ¿Cuál de los dos vamos a escoger? Al contestar esa pregunta, quiero volver a la historia. Recuerdo la primera vez, ¿te has echado tu trigo recogido de la espiga en la boca alguna vez? Nunca. Pues yo no lo había hecho hasta que viajé a España. Estaba en España, porque en Puerto Rico no crecen trigo, no, nunca vi yo sembrados de trigo, no creo que, no nace allí, no nace en el trópico. Y en España habíamos alquilado un carro y paramos a un lado. No, en España se alquilan coches. Coches, gracias por la aclaración. Y en ese tiempo no lo pagué con euros, sino con... pesetas. Con pesetas. Pesetas. Entonces, nos paramos al lado de la carretera, y tampoco es carretera, como es que le dicen. Y recogí una espiga. Y hay que hacerle así para que se le salga la paja. Y entonces me metí a la boca aquella cuestión. Dios mío, eso son piedras. Sí. Hay que tener un hambre seria. La palabra de Dios, lo que nos está narrando aquí, es que esos discípulos estaban muertos de hambre. Los pobrecitos estaban lejos de su casa, no tenían alimento, no trajeron un sándwich, ni trajeron la manera de tener un emparedado, ni trajeron tampoco nada de tomar y de beber. Y el que está transgrediendo el sábado, es el que no está cumpliendo el mandamiento, es el fariseo que los va a condenar. Porque dice la Escritura que para cumplir el sábado usted tiene que buscar al extranjero dentro de sus puertas. Y Jesús y sus discípulos eran los extranjeros dentro de las puertas de los criticones. Y ellos no los invitaron a la casa a comer. Guardar el sábado es preocuparse por quienes no tienen comida y traerlos a la casa a comer. No es estarlos vigilando a ver si cogen las espigas porque están muertos de hambre. Eso es lo que yo leo en esa historia. O sea, que la respuesta correcta, la reacción correcta de ellos hubiera sido no criticarlos, sino decir, hey, ustedes tienen hambre, señores, vengan para acá, que los vamos a ayudar. Pero vamos a ver la respuesta que dio Jesús en los versículos 3 en adelante. Versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no se le estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. Johnny, aquí hay varias declaraciones interesantes. Jesús habla acerca de que los sacerdotes profanan el sábado. Sí. Nosotros nunca lo vemos así. Está provocándolos a ellos. Sí, exactamente. Está hablando de una forma chocante. De él yo aprendí, dicho sea de paso, ese asunto de provocar. Sí, porque eso llama la atención y hace reflexionar a la gente, y precisamente eso era lo que él quería lograr. Pero entonces lo que nosotros encontramos aquí es que Jesús les está señalando a ellos que se pudiera mirar así, que en realidad no hay gente que esté guardando el sábado, porque en el sábado mucha gente tiene que laborar, en particular los sacerdotes. Tienen muchas labores que realizar. Pero entonces, Johnny, hay una historia que es una historia real que ocurrió aquí en los Estados Unidos, en una de nuestras universidades, creo que Andrews, donde comienza la historia con un hermano, un policía, un señor policía, aquí en los Estados Unidos, que se convierte al evangelio. Y entonces, para acercarse a Dios, él decide dejar su trabajo en la policía, porque él no quería ser policía durante los sábados. Y entonces también decidió que se iba a estudiar a Andrews para estudiar teología para ser pastor. Tú como que sabes la historia. Síguela. Y entonces, cuando va a buscar trabajo, porque aquí se acostumbra a estudiar tiempo completo y tener un trabajo a medio tiempo para complementar las entradas, entonces se va, lógicamente, al Departamento de Seguridad de la universidad. Y lo contratan inmediatamente, y cuando le sale su horario, se da cuenta inmediatamente que qué cosa. Que le toca los sábados. Que le tocaba trabajar el día sábado. Entonces, el espanto era, yo dejé mi trabajo, para no profanar el sábado, y me vengo con los adventistas y encuentro que aquí estoy trabajando, me están exigiendo que trabaje el sábado. Y es más difícil conseguir que le dejen ese sábado libre en una institución adventista que en cualquier otra institución, porque todos lo quieren. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es para uno meditar. Sí, acerca... muestra lo ridículo que podemos ser al pensar que guardar el sábado quiere decir exclusivamente hacer o no hacer algo. Si guardar el sábado quisiera decir no trabajar, entonces no debe tener electricidad la iglesia. Porque Rafael, la electricidad de la iglesia está porque hay alguien en la planta trabajando. Y si usted no quiere hacer negocio en sábado y no quiere trabajar en sábado, no tenga electricidad, no tenga agua, no tenga alcantarillado, porque todos esos departamentos tienen a personas trabajando para poderlos hacer correr en el día del sábado también. Nunca fue acerca de hacer o no hacer. El hacer o no hacer es con el propósito de estar con el Hijo del Hombre, que es el Señor del sábado. No adoramos el sábado, adoramos al Señor del sábado en el día que Él nos llamó a adorarlo. El foco tiene que estar no en lo que hacemos o no hacemos, sino en el estar con Jesús. Bueno, Johnny, entonces todo esto es un tema acerca de nuestra interpretación, nuestro entendimiento. Y Jesús ocupó bastante tiempo enseñándole a los discípulos acerca del verdadero espíritu del sábado, del espíritu, de la forma como se guardan y se practica la religión en muchos contextos, no solamente el sábado, porque hay una desconexión muchas veces entre el propósito de Dios y nuestro entendimiento y nuestra práctica. Correcto. Ahora, en este pasaje, una de las cosas que es fácil de entender, o dos de las cosas, es número uno, no condenar. Amén. No condenar. Y número dos, misericordia. Sí. Misericordia. Ya nosotros sabemos por otros pasajes de las Escrituras que nosotros no somos jueces de los demás. Y por lo tanto no tenemos ningún llamado de Dios para evaluar y condenar la forma como otros guardan el sábado. Ellos tienen un Señor al cual sirven y ellos están en una relación con Dios y es entre ellos. El mandamiento es de Dios para ese individuo. Yo no soy parte de esa ecuación. Yo tengo mi propia ecuación con Dios. Dios me habla a mí acerca de misericordia. Y tú señalaste muy bien cosas que honestamente yo nunca había pensado, que la electricidad del sábado, alguien la está generando. Alguien tiene que estar ahí vigilando porque tiene que haber una cantidad de gente que trabaja para mí todos los sábados, de seguridad, los bomberos que están ahí, los de los hospitales, tanta gente. La policía que responde cuando los llamamos, porque si hay un problema en una iglesia adventista un sábado, llamamos a la policía y esperamos que haya alguien que responda. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eso ya nos dice a nosotros que el mandamiento de guardar el sábado no es un mandamiento absoluto en el sentido de que lo que le interesa a Dios es que no haya ninguna actividad porque Dios es un policía y está prohibiendo que nosotros hagamos alguna actividad prohibida, indeseada el día sábado. Dios tiene un propósito, Dios tiene un deseo de relacionarse con nosotros. Amén. Y dentro de esa relación del sábado existe la flexibilidad, Dios es flexible. Amén. Aunque nos parece a nosotros que Dios es inflexible porque condena al pecador o condena al pecado, quiero decir, lo cierto es que en la Escritura, y Jesús lo señala aquí, Dios es flexible. Y aquí, Rafael, otro principio que está bien claro es que la supremacía no la tienen las normas y las reglas interpretadas por idea como reglas, sino que la supremacía la tiene el principio del amor. Porque Jesús les dijo, ustedes no conocen, y le dio excepciones, una excepción sobre la otra. Solamente miremos una de ellas, la excepción de comer los panes de la proposición. Estos eran panes sagrados que estaban en el lugar santo. Y para comérselos hubo que entrar allí a buscarlos. Y se llenaron la pancita, David y los que con él estaban, que ninguno de ellos estaba limpio, estaban inmundos para entrar al santuario. Estaban inmundos para comer esos alimentos. No les correspondía. Y tampoco no les correspondía. Eso era candela que les tocaba por haber hecho eso y muerte. Y Jesús nos está diciendo, ellos se lo comieron y estaba bien. Yo lo apruebo y yo soy el Señor del sábado. Yo soy el que entiendo cómo se guarda el sábado. Lo que nos está diciendo Rafael es el principio que tú mencionaste, el amor. Pero nos está explicando operacionalmente cómo ocurre, procurando satisfacer las necesidades del prójimo. Esa es la manera de amar. La manera de amar a Dios, la manera de amar al prójimo, satisfacer las necesidades del prójimo. Aquí están estos que tienen hambre, que han comido estas espigas de trigo. Ustedes no le han dado alimento. Tal como en el templo le dieron el pan de la proposición, ustedes debieron darnos alimento a nosotros que tenemos hambre. Bueno, Johnny, más adelante en este mismo capítulo 12 de Mateo encontramos en los versículos 9 y 10 la experiencia del hombre que necesitaba curar la mano. Leamos esos versículos. Saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Johnny, esta pregunta da al corazón del asunto. ¿Qué es lo importante para Dios en cuanto a guardar sus mandamientos? ¿La letra de la ley o el carácter y el espíritu que Dios ha manifestado de misericordia, de amor, de flexibilidad, de aceptación, muchas cosas? Y ahí es donde nosotros fallamos muchas veces, que somos inflexibles, somos dados a seguir en la letra de la ley y descuidamos el corazón, la intención de Dios, la misericordia que Él tantas veces manifestó. Bien, apreciados hermanos, estamos ya llegando al final de la lección. Para la semana que viene, los invitamos para que nos acompañen en la lección que se llama El Señor de Judíos y de Gentiles. Vamos a concluir con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque en Jesús hallamos paz y hallamos descanso. Amén. Hallamos perdón de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Aceptamos tu generosa oferta, nos acogemos en Cristo, nos escondemos con Él en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.